se puede comparar todo lo que tú me das con las falsas alegrías de este mundo. Toda la felicidad, este gozo sin igual que le han dado a mi vida otro sabor. Hoy tengo fiesta en mi corazón, fiesta en mi corazón, porque tú me bautizaste con tu espíritu. Hoy tengo fiesta en mi corazón, fiesta en mi corazón, hoy mi casa resplandece con tu presencia, y a tu lado yo me siento muy feliz y seguro de que tú no me abandonas. Cada día quiero darte una nueva alabanza, cada día quiero darte adoración. Tanto tiempo que perdí despreciándote, Señor, sin saber que siempre estabas tan cerca de mí. Perdonaste mi maldad, me llenaste de tu amor, y por siempre a mi lado tú estarás. Hoy tengo fiesta en mi corazón, porque tú me bautizaste con tu espíritu. Hoy tengo fiesta en mi corazón, fiesta en mi corazón, hoy mi casa resplandece con tu presencia, y a tu lado yo me siento muy feliz y seguro de que tú no me abandonas. Cada día quiero darte una nueva alabanza, cada día quiero darte adoración. Hoy tengo fiesta en mi corazón, fiesta en mi corazón, fiesta, fiesta en mi corazón. Hoy tengo fiesta en mi corazón, fiesta en mi corazón, porque tú me bautizaste con tu espíritu. Hoy tengo fiesta en mi corazón, fiesta en mi corazón, hoy mi casa resplandece con tu presencia.